La pobreza invade mi vida y se está llevando hasta mi piel. La justicia se ha quedado sin valor. Ya no hay sentimientos, todo es guerra y destrucción. Donde no exista el miedo ni el dolor. Imagínate un mundo con distinto sabor, donde no exista el rico ni el pobre ni el rencor. Mi luz se apagaba, me sin disfrutar de nada. Yo no elegí nacer aquí, pero la vida me puso ahí. La justicia se ha quedado sin valor. Ya no hay sentimientos, todo es guerra y destrucción.